Mírenla, mírenla, mírenla, ella es mi chica, la morenita. Mírenla, mírenla, mírenla, tu mini bala no hay otro igual. Mírenla, mírenla, mírenla, como ella mueve la cinturita. Mírenla, mírenla, mírenla, tiene carencia para bailar. Capital Solera, San Luis Potosí. Ella es mi chica, la morenita, tiene carencia para bailar. Ella es la chica de mis locuras, mi celular no deja de sonar. Su minifalda es provocativa, con zapatillas se ve sensual. Ella es la chica, la consentida, incomparable, no hay otra igual. Mírenla, mírenla, mírenla, ella es mi chica, la morenita. Mírenla, mírenla, mírenla, su minifalda no hay otra igual. Mírenla, mírenla, mírenla, como ella mueve la cinturita. Mírenla, mírenla, mírenla, tiene carencia para bailar. ¡Incontenible la máquina! La máquina salvaje, mete tropical, selva negra. ¡Pumba! ¡Mírala! ¡Trae mi falda! ¡Cala, cala! Ella es mi chica, la morenita, tiene carencia para bailar. Ella es la chica de mis locuras, mi celular no deja de sonar. Su minifalda es provocativa, con zapatillas es muy sensual. Ella es la chica, la consentida, incomparable, no hay otro igual. ¡Venga, sabor! ¡Claro, claro, claro! ¡Sácala a bailar, sácala a bailar! ¡Sácala a bailar! Mi chica, la morenita. Mírenla, mírenla, mírenla, de cadencia para bailar. Mírenla, mírenla, mírenla, como ella mueve la cinturita. Mírenla, mírenla, mírenla, mini falda no hay otro igual. Mírenla, mírenla, mírenla, ella es mi chica, la morenita. Mírenla, mírenla, mírenla, mini falda no hay otro igual. Mírenla, mírenla, mírenla, como ella mueve la cinturita. Mírenla, mírenla, tiene carencia para bailar. Mírenla, mírenla, mírenla, ella es mi chica, la morenita. Mírenla, mírenla, mírenla, tiene carencia para bailar. ¡Ándale, ándale! ¡Se llama mía, la mía, la mía! ¡Gracias! ¡Ándale! ¡Qué pachangón, compadre! Tenemos muchos saludos para el licenciado Francisco Melo Santiago y para el contador José Alberto Novelo, que nos acompañan aquí en este gran bailazo en la capital tunera, San Luis Potosí. Seguimos avanzando, la gente de Tuxpan y Poza Rica, la gente de Cerro Azul, ánimo, yuyuy, allá para Martita y para Dani, saludos. Y la siguiente rola bien movida, esta inspiración es del baterista Daniel Ramírez y se llama Tumba, Güiro y Timbal, Silva Negra.